Soup. Los lenguares humanos son sistemas semióticos donde todo es, y cuyo significado es negociable, permitiendo su evolución. Bueno, ahorita voy a escuchar tu radio, pero no sé si pueda escucharlo por mucho tiempo. Pues, porque son ruidos, ¿no? Son ruidos, ¿no? El idioma se transmite por varias modalidades sensoriales, voz, escritura, gestos. Los seres humanos construyen cadenas siguiendo convenciones sintáxicas para producir un significado, contar historias, conocimientos, enseñanza, negociar, argumentar. La cadena, hablada o escrita, adquiere un sentido por sus componentes, debido a su estructura, y por el contexto, lugar, tiempo, rol de la gente comunicándose, su historia común. De hablar de las cosas en su ausencia, de recordar nuestra historia, de crear cosas imaginarias, y de hacer proyectos. Alors Françoise, je me dis que Dominique aimerait bien être tout près de vous là. Hein? C'est exact. Eh oui, et qu'est-ce que vous lui diriez si vous étiez tout près de son oreille? Ah, vas-y chérie, vas-y, dégage-toi. Desde Colombia. Pero a partir de... Santuario de flora y fauna. ¿26? Sí. El mono. Thank you. interesante es que es como la incapacidad de no haber podido comprar ¿qué? Al policía. Pablo Escobar. Pues, lo cachó, pues. ¿Qué le estará pasando? No lo sé, pero fui a hablar con Mariana para reclamarle. Hubiera ido a verla. Y jura que en ningún momento le dijo a Mónica que tú la quieres. Admitió que sí, bueno, está encariñada contigo. Pero que se lo confesó luego que Mónica dijo que tú ya no le interesas. Eso no es cierto. Eso no es cierto, ella me quiere. No pudo ocultarlo cuando hablamos anoche. Bueno, entonces una de las dos miente. A mí Mariana me pareció sincera, pero tal vez el afecto me impida ser objetivo. Puede ser que Mónica no haya dicho la verdad. Está muy resentida y con razón. De todos modos, sea cual sea el motivo por el cual la sacó de la casa, ¿cuál botella? ¿Qué se hizo? Puede ir ahí como la botella. Sí, 2008, perdido. Me hace ahí un baile, gritar. Gritar, no se decía ruido de motor. Yeah. Te la hago todos los días, caballos y vainas. Te la hago todos los días. alma a la izquierda por ahora. Con este impulso que me dio. Por darle play 3 veces a un mensaje que mandó Javier. Sí. Gonorrea.